the original Dan Dada Man. The real G for life, baby. Qué maldición y qué martirio, qué desilusión. Digre Dios, qué Dios que he hecho pa' vivir tanta traición. Yo que siempre cuido mi espalda, pero es que nunca se tarda. Que el menos que tú esperes es el que te la descarga. Yo quisiera ser el bueno, pero es que me obligan a ser mala. Nosotros no cogemos freno, te pillamos y bla bla, hasta luego nos vemos. Yo quisiera ser el bueno, pero es que me obligan a ser mala. Nosotros no cogemos freno, te pillamos y bla bla, hasta luego nos vemos. Dicen Goku por aquí, dicen Goku por allá, pero no es lo mismo hablar de mí que verme en verdad. Dichoso tú el que me haya visto, yo me dejo sentir. Me dice la ola criminal y aquí estamos hasta morir. 35%. Niggas call us PR. You never come to the island cause you know who we are. AR 15, boy, it's a thug life. It's a road dice, te pillamos y te caes. Aquí los palos suenan como vocales de sinfonía. Los malos son todos ustedes, recuerden, nadie confía. Que las pepas vuelan en CIA y los tontos como tú se ganan un vuelo de cortesía con el niño Jesús. Yo mueca la meluz, el blanco es all about the Benjis, los baggies y las medus. Cabrones están fronteando hoy con lo que yo tuve hace tiempo. Mejor déjeme en mi esquina, te entierro bajo el cemento. Yo quisiera ser el bueno, pero es que me obligan a ser mala. Nosotros no cogemos freno, te pillamos y bla bla, hasta luego nos vemos. Yo quisiera ser el bueno, pero es que me obligan a ser mala. Nosotros no cogemos freno, te pillamos y bla bla, hasta luego nos vemos. Yo quisiera ser el bueno, pero en verdad me obligan a ser malo. Por eso es que nunca suelto mi palo, por eso estoy aborrecido. Porque cuando estuvieron jodidos, yo les di la mano y hoy en día están crecidos. Dicen que son mis hermanos que juegan el mismo plano. Te duermes un segundo y te devoran los gusanos. La bestia ya está en la calle, niño, acuéstese en temprano. Cabrón, ponte a fantasmear que yo mismo voy y te grano la salud. Pa' que los negros bailen con tu ataúd. Que de todo tu corillo el más abandija eres tú. Quiero ser bueno, pero me obligan a ser malo. Y nunca sobreviven pa' contarlo. Teníamos una alianza, pero se jodió la confianza. Dios protégeme del agua mansa, bajo la lluvia danza. Pa' mis enemigos no hay esperanza. Siempre tengo mi resguardo y ando repartiendo salsa. Yo quisiera ser el bueno, pero es que me obligan a ser mala. Nosotros no cogemos freno, te pillamos y bla bla, hasta luego nos vemos. Yo quisiera ser el bueno, pero es que me obligan a ser mala. Nosotros no cogemos freno, te pillamos y bla bla, hasta luego nos vemos. Soy real, cero bulto, por eso es que inculto. Que a mí nadie me frontea, pero hay sin ocultos. Loco de meterme mano a los pulpos para verme en el piso, pero no los culpo. Arcángel, tú no matas, porque tú hablas de quemar pata. Yo no jalo, ponte claro, lo mío es hacer flata. Y ya están los muchachos buscando una excusa barata para montarse en el carro y llevarte una serenata. La ronda de mi lápiz sigue gloriosa. La nueve del primo le llaman la espantosa. Nosotros la callosa es cosa peligrosa. Yo no soy malo, pero ser bueno me da cosa. Yo quisiera ser el bueno, pero es que me obligan a ser mala. Nosotros no cogemos freno, te pillamos y bla bla, hasta luego nos vemos. They say I'm a bad motherfucker. Real G for life, baby. We live in PR. Is it a take or be taken? Yeah. Niengo flow. El Prince. The Professor. Échale brr, brr, brr. Austin. My main. Mueca. Yeah. Rock Wireless. La verdadera sangre espesa. Yes. We are the favorites. Los favoritos, ¿ok? Los favoritos. Hijos de puta. Los favoritos. Yeah. Austin Lama Ryzen. Arcángel pa. Brrrr. It's Flow Factory.